10:05 de la noche. Es verdad, hay que decir la verdad, que habíamos tirado al aire, no solo al aire aquí hablando, sino también en las redes sociales y demás, que íbamos a estar hablando con el gran Gustavo Vasco Basterrica para hablar sobre el disco, nuestra sección Disco Eterno, sobre el disco Vasos y Besos de Los Abuelos de la Nada, grabado el segundo disco, la segunda placa de la banda, grabado ya en el año 1983. Pero bueno, hoy acá en Buenos Aires, para los que no están en Buenos Aires y no saben lo que está pasando, es una tormenta terriblemente importante. La agregaría eléctrica. Eléctricamente mal. Y bueno, las telecomunicaciones a veces fallan. Se dificultan. Sí. Y bueno, hablamos con Gustavo y obviamente no era el mejor audio como para brindarles a ustedes un disco eterno. Entonces por eso mismo decidimos no hacerlo hoy con Gustavo. Pero lo que son las casualidades y lo que es la grandeza del señor Marcelo López Carilo, aquí con nosotros, que viene a hablar de lo que fue el show de Fito Páez, da la casualidad que Marcelo le hizo también la puesta en escena. Sí, no fue puesta en escena, fue más bien una escenografía. Escenografía al recital de Vélez, en el cual presentaron precisamente Vasos y Besos. Así es, Vasos y Besos, en Vélez. Un Vélez armado de una forma muy extraña. Imagínense mirando la cancha de costado. El escenario estaba pegado a la tribuna. O sea que la gente estaba ubicada en lo que es toda una platea lateral y un poquito de las populares en los costados. O sea, el escenario pegado... ¿Entienden? Es raro. Sí, más sí. O menos. A ver. O sea, no había césped, no había campo. Bien. O sea, el escenario está pegado a las laterales, a las plateas laterales. O sea, que es como si un escenario lo que más usara fueran las dos plateas laterales de B, que son grandes. Y un poquito de cuando empieza a curvar el estadio, ¿no? Bueno. No sé si por esto que contás o por qué, pero ese sí. Fue el último show de Daniel Melingo en Los Abuelos de la Nada. Mira, no lo tenía como dato. Así es. Anecdótico. Sí. Fue la presentación y después. Él es verdad, lo charlamos porque estuve a punto de trabajar con él. No creo que haya sido por una cuestión escenográfica. No, nada, nada. Y me acuerdo que yo le dije, laburamos juntos por lo de Vélez. Ah, oh, claro, se acordó de lo de Vélez ahí, pero. Sí, sí. Acá, se cruzaron en los pasillos de. Es como todo. No, fue ahí, por otro lado. Acá la vuelta. Pero bueno, lo que recuerdo de esa época era que este disco tenía como mucha alegría, ¿no? O sea, son años de comienzo de la democracia. La transición, plena transición, claro, 1983. Entonces, todo era. La primavera democrática. ¿No? En ese momento había muchos shows a la noche de cualquier día, ¿no? Entonces, por ejemplo, tocaban los Twist, tocaban Los Abuelos cuando empezaron, primero sonaban había un tema que yo no me acuerdo, pero más allá del Marinero Bengalí, había otro tema, lo pasaron. Y bueno, Singamulán estaba en el primer disco de Los Abuelos. Sí, sí, también. Singamulán. Sí. Y hay que decir que este primer disco de Los Abuelos se lanzó en el 1982, el primero de ellos, sí. Que homónimamente se llamó Los Abuelos. Los Abuelos, de nada, sí, claro. No mostró el potencial que mostró porque estaba claro. Charlie García de claro, productor. Claro, estaba Charlie y de Charlie Miguel. Hubo ahí una fricción. No me digas, tipo, eso no. Me acabo de entrar. Y le bajaba los decibeles. No, en el anterior. En el primero. Por eso fue tanta la explosión después. Porque claro. Es lo que yo estaba viendo hoy, por palabras mismas de Gustavo, sí. Bastarrica, de Cachorro López. Sí. Como que fue en el segundo disco en el cual dijeron. Sí, donde hicieron hacer lo que ellos claro. Querían. Sí, en verdad, el primero. Es bueno, muy bueno también, pero después de 10 Charlie lo hizo cantar por primera vez a Calamaro, o sea que bueno, tan mal no estuvo, ¿no? aunque creo que Calamaro no le gustó mucho eso, no quería cantar todavía. Sí, era muy, digamos que Calamaro era un chico de 21 era muy, años. Muy joven, sí, había tocado en algunas raíces, creo que había tocado no. Pero bueno, volviendo a Vasos y Besos, mucho color fluo, era sí. La época era fluo, todo fluo, imágenes, por ejemplo, como fuera de foco, pintadas en colores, que la tapa del disco son como, vieron que son como paneles de distintos colores fluo, de caras, de vasos y de besos, ¿no? Labios, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo reproduje un poco eso. Ese diseño era de una persona que se llamaba Rubén Vázquez, que era el que hizo la tapa del disco. Yo lo que hice fue usar sus diseños porque era una cuestión de coherencia estética. Lo que me acuerdo así con una mezcla de alegría y desazón en el momento porque eran tiempos del rock argentino que no tenían la organización de ahora, ni estaban todos empezando a ser profesionales. Claro, no había empresas así de teléfonos que auspiciaban los shows, ni cervecerías, ni bebidas en bebidas, vasitos de plástico. Todo más a pulmón. Todo era más. Sí. Entonces lo que recuerdo es que yo tuve que ir a armar muy sobre la hora del show, a una velocidad, eran una especie de, yo no recuerdo si 12 paneles grandes de 4 metros por 4 metros que había que ponerlo y que reproducían un poco la tapa del disco, ¿no? Que recordemos que es una señorita, sí. En el primer plano una cara que lo parece, parece ser, es una mujer, sí. Con tres vasos, ¿no? Ahí va, claro. Uno atrás, uno de frente y otro... Bueno, por ejemplo, uno de los paneles tenía ese ojo solo de ella, otro panel tenía un vaso, otro labio solo. Ah, fue dividido. Fue fraccionado con otros vasos y otros besos. Lo que me enteré hoy fue que la firma, esta Vasos y Besos, corresponde, sí, a Pettinato. A Pettinato, sí, sí. Eso. Usted es muy gran investigador. ¿Eh? Hoy estuve investigando. Usted sabe que y sabe a quién, el traje de Inspector Gadget. Y sabe a quién policía, iba a decir. ¿Sabe a quién pertenece la que dice Fito Páez en Giros? A usted. Adivinamos todo. Lo sabíamos todo. Esa la sabía. Lo sabíamos todo. ¿Escrita con qué? Con lapicera. Con Rouge, muy bien acá. Muy bien. Escrita con Rouge en un espejo. Bueno, ok. Entonces ahí estábamos colgando estos paneles, recuerdo a mi padre querido, le mando un saludo intergaláctico, ayudándome ahí, y por un error de producción, qué sé yo, esas cosas que uno no... dieron puerta. Mientras vos estabas preparando. Sí, genial. Nos faltaba como, no sé, por lo menos 40 minutos para terminar y dieron puerta. Y era muy lindo, digamos, escuchar las cosas que me gritaba la gente. Por ejemplo... ¿Por ejemplo? Sí. ¡Punto! Ahí está. Lo digo así, con toda la letra. No, está bien, pero ningún piropo, nada. Ningún, qué bueno, no, que mira, está quedando. O sea, era qué así. Buena apuesta, qué buena escenografía. Era un artista, viejo. Poníamos uno de los paneles cuadrado, ¿viste? Y había viento hasta que vos lo afirmabas. Entonces cuando el panel se balanceaba, todos así esperando que se cayera. ¿Cómo son? Un sufrimiento fue... Todo el tiempo yo ni miraba para atrás, porque... Si mirabas para atrás, te... Por ahí te gritaban puto y feo. Claro, todo, claro. ¿Viste? Entonces, viste, ni miraba para atrás, nada. Y bueno, luchando hasta que terminamos. Y terminamos de poner el último panel y empezó el show. Y recuerdo de pasar por frente a las cajas y quedarme sordo. Y me fui a la mierda. Te lo digo así. Odiado. Sí. Estabas enojado. Estaba enojado. Sí. Justo te iba a preguntar cómo era un show de los abuelos en vivo. Y mirá, después volví, fui a comer y lo vi, vi... en el show avanzado, pero me fui en ese momento porque me enojó mucho que abrieran la puerta casi. Claro. O sea, la pasé mal. Eras vos y tu equipo de gente laburando. Claro, éramos tres personas que la pasábamos mal, todo tipo de espalda. Y sin mirar para... Entre ellos tu viejo. Entre ellos mi padre. Que no sé, eso se lo tomó muy tranquilamente, no, mucho no ha afectado. Tendría que haber hecho la gran Bart Simpson, ¿o no? Si ya, claro, que estaban de espalda. Bajarse los pantaloncitos y acá está el... Claro, claro. Cómete mis calzones, Skinner. Así, claro. Claro, claro. No, y volviendo a lo que es, que estábamos hablando en un principio, de que, bueno, el primer disco fue producido por Charly García, en el cual hubo una especie de malentendido, que no se llama muy bien. Claro, con Miguel Abuelo. Este segundo disco, Vasos y Besos, de los Abuelos, lo que hizo fue también poner lo que se empezaba a ver como un gran productor, ¿no? Cachorro, sí, López. Claro, claro. Fue que llevó las riendas. Empezaba a despuntar ahí, sí. Claro, porque si bien en este disco todos componían, porque hay canciones de Miguel Abuelo, hay canciones de Basta Rica, hay canciones de Cachorro, hay canciones de Melingo, y canciones de Andrés Calamaro. Exacto. Pero todo llevado por el oído del productor, ¿no? Sí, de Cachorro, claro, López. Claro. Sí. Y es un disco que también... Yo esto no sé, por ahí me lo estoy tirando. Decilo. Pero corresponde más al viaje ese que tuvieron quizás que Miguel Abuelo y Cachorro López en Ibiza. Sí. Por el ritmo latino, caribe, esas cosas, sí, sí, que sí, te, sí, tiene, sí, hacerte bailar. Sí, sí, más que... Porque no había esa... No, claro, los abuelos trajeron... Ese tipo de música vendría a ser. Pensemos en que, claro, esta primavera... Había toda la New Wave. Claro, sí. Que sí. Nada que ver tenía que ver con esto, con este estilo musical. Una ensalada, de cosas. Venía con esos ritmos... Medios caribeños también. Claro, caribeños. Sí. Bueno, el reggae, Chalamán, de Melingo. Claro, sí. No, era una... La verdad que los abuelos, y en vivo, sonaban muy contundentes. Era una banda poderosa. ¿Llenaron Vélez aquella ocasión? ¿Cómo? ¿Llenaron Vélez aquella ocasión? Sí. Mirá, mirá esto, ¿ves? Por ejemplo. Mirá, escuchá, escuchá. Esta es de Sinfonía Americana. Terrible tema. Sí. Americana, muestra las piernas, mi sol. Latina y sana, yo quiero pasar por vos. Bendita pluma que con la creación me inspira. Mi amor aflora, tómame. Americana. ¿Cómo estamos? Estamos en pleno verano, acá tomando los vasos y los besos. Exacto, es increíble. Es lo que estábamos hablando recién con Marcelo. Que vos ponés un 23, 24 de diciembre la pileta, este disco. Y es verano. Es verano, es verano. Es verano, es puro verano. Sobre todo porque es 24 de diciembre. Sí. Pero viste, es el calor de. Sí, de antes. Y aparte del verano que se venía en el país, qué sé yo, había mucha alegría. Recordemos que fue lanzado en diciembre del año 1983. Sí, sí. Yo recuerdo también una cosa muy linda, es que por ese momento yo, paralelamente al rock, siempre hacía mi carrera teatral, ¿no? Entonces estaba haciendo la escenografía de una obra muy importante que se llamaba Fénix, que estaba en el Teatro de On, que era un gran teatro que no está más, que es una especie de Colón chiquito que estaba en Suipacha y Corrientes, un teatro increíble, que bueno, esas cosas. Ahora hay un lindo estacionamiento con media sombra. Sí. Duele. Horrible, o sea, horrible. Esos ataques a la cultura. Era un lugar tremendo, con palcos, hermoso. Y yo estaba ahí, era muy niño y tal, y me había salido esto de los abuelos y me daba como vergüenza hacerlo ahí, porque no vergüenza lo que estaba haciendo, me daba vergüenza que me vieran haciendo otra cosa. Entonces, en las horas que igual era horas que no le estaba abocando la obra, pero lo hacía en el lugar. Igual estabas en el palo del arte, digamos. Estaba haciendo No vergüenza artística, quiero decir, vergüenza de que me vieran haciendo otra obra en un teatro, ¿entendés? Entiendo. Que hacía otra. El productor de todo este evento de lo de Vélez era Fabián Matus, el hijo de Mercedes. Y me acuerdo que venía Fabián y entraba por una puerta media subterránea para darme, no sé, el dinero de la realización. Y entonces yo estaba escondido ahí pintando estos colores fluo de las caras y tal. Y de golpe baja el director de la obra, de casualidad, a los túneles ahí del teatro, que era Oscar Arais, un gran director. En ese momento era el director del Teatro de Ginebra. Y me dice, qué bueno esto, ¿pero qué es? Con total naturalidad, yo estaba todo ahí escondiéndome. Todo asustado. Claro, sí. Así que me acuerdo de esa cosa de estar haciéndola en otra situación, sí. Nada de rock. Sí. Bueno, 83, sí. 83, sí. Terrible, terrible disco. Es más, a ver, poneme, Alex, la canción que le pertenece a la autoría Daniel Melingo, Chalamán. Esto es re verano. Sí, verano. Sí, es un verano. Una pseuda oda a la. Al faz, ¿no? Pequeña oda al faz. Es un gran. Sí. Pero yo sabía humo, así que las luces tomaban el humo. El humo contundente. Claro, por eso. El que huele tan rico. Claro, sin humo no se ven las luces. Claro. Era por eso. Bienvenido el humo de los recitales de rock. Sí. Sí, sobre todo después de que fuimos con Agustina, que no había nada. Pero bueno, un mes al aire libre. Y cuentan que. Cuenta la leyenda que. Melingo no se animó a preguntarle a Miguel Abuelo si podía incluir este tema en el. ¿Ah, no? En el disco, y que fueron el resto de los compañeros de la banda a preguntarle, y él. Y Miguel les dijo que no solo lo iba a incluir, sino que lo iba a cantar Melingo. Mirá vos. Escuchen lo que es la voz de Melingo, sí. Y lo que hoy obviamente te he cantado tango, obviamente, claro. No te impronta, pero lo que es esta, sí. Voz es otra cosa. Esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá. Es Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo, y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán. Bueno, qué magia, ¿no? Acaba de pasar una cosa muy mágica, muy mágica. Resulta que me acordé que hice otro recital de los Abuelos en Obras y no me acordaba. O sea, en medio de esto, antes del show de Vélez, se hizo como si dijera que el primer disco ya se había presentado, pero viste cuando se sigue todavía la presentación del disco, se vuelve a hacer los shows. O sea, no es que era una gira y tal. Hice algo de paneles también que había, y lo que recuerdo más que nada es que Charlie subió a tocar varios temas. Si no estaba vestido de rojo, le pasa raspando. Si no estaba vestido todo de rojo, le pasa raspando. Ya te lo busco, a ver. Tengo el recuerdo así, Obras, y había en el medio una tapa de algo, hice la tapa del disco. No me puedo acordar. Bueno, cosas pero que pasan. Ese humo porque fue, áspero que hablamos porque antes. Porque fue una cosa así que salió. O sea, yo hacía otras cosas que no eran tampoco superpuestas. Recuerdo Pericos, King Kong, el disco King Kong, también lo hice. Y no había una gran puesta. Igual eran Obras, ¿eh? Pero era unos fondos. Acá estamos viendo esto que te contás. Sí, pero mirá, esto que no se hace en radio, voy a mostrarte cómo empieza el video, que estamos viendo un video por la computadora para ver si es este. Entra Charlie tirando cables, creo, ¿no? ¿Te acuerdas de la escenografía esa? Ah, ahí está, sí. ¿Esta es? Sí, sí, claro. Mirá. Contémoslo un poco, ¿no? Para que no me acuerdo bien lo que era, nada. Esto me acuerdo es... que fue muy a ver, colaboración si esto. Encuentro... Claro, había unos carteles que ellos tenían. Yo les armé un poco ahí. Pero no. Estadio Club en Sanitaria, 4 de junio de 1983, o sea, antes del Vasos y Besos. Claro, claro. Pero ya en la escenografía había, se ve una mujer. Exactamente. Se ve una mujer. Por eso te digo que tengo el recuerdo como que era una cosa intermedia. Ah, no, el que estaba en rojo era Cachorro, ¿viste? Cachorro está todo rojo. Sí, pero después entra Charlie, que hace un poco de lío. Qué raro Charlie. Sí, hace un poco de lío ahí cuando entra. Pero claro, ahora ya cuando más o menos Charlie ya sabía que no iba a trabajar como productor en su segundo álbum. ¿Verdad? Claro. Entonces, sí, más relajado. Igual se lo ve bien. No nos olvidemos que Basta Rica tocó con la máquina hace pájaro con Charlie. ¿No? En un momento, en la grabación de Vasos y Besos estaba... Basterrica, Calamaro y Cachorro en la banda de. Claro. Ay, después se va a sumar. No, después se le suma Melingo. No, claro, él tuvo la banda. Y a ver, Basterrica es lo más parecido a Frank Zappa de los 80. Era nuestro Frank Zappa. ¿No? Sí, sí, sí. Y aparte, y antes cuando estaba en La Máquina, más todavía. Más todavía, sí. Sí. En La Máquina te puedo hacer un recuerdo, porque La Máquina vi todos los shows de La Máquina. O sea, te puedo contar. Todo. Contame uno. De La Máquina. No, de verdad, La Máquina no hizo tantos shows. Y yo los vi todos. Digamos, todo lo que tocaron en Buenos Aires los vi todos. Claro. Los vi todos, hasta la despedida cuando Charlie ya no tocó y la banda seguía. Pero lo que recuerdo es que Basta Rica tenía un tema llamado Parque de Diversiones, que era un instrumental que tocaba con La Máquina. ¿Qué? ¿No salió? ¿Ese no salió? No, había varios temas que. Recuerdo ese Parque de Diversiones en La Bola Loca, un lugar que está en la calle Maipú, el 500, ahí debutó La Máquina de hacer pájaros. Te diría. A 2 meses del golpe de Estado. Mira. O sea, abril del 76. Y nosotros fuimos allí. Y cuando terminó el show, todos los de La Máquina, más Gustavo Basterrica, León Gieco, Nito y alguno más, salieron todos caminando. El show era en Maipú y Córdoba. Y fuimos caminando hasta Florida. Antes la calle Florida tenía unos redondos maceteros que vos podías sentarte alrededor cada tanto en la cuadra, y ahí se pusieron con acústicas y tocaron como un hora y pico más. Un poco peligroso esas noches. Sí, estar bueno, ahí exactamente, ¿no? Sí, tantas botas largas. Estoy hablando de abril del 76, pongan la atención, claro, ¿no? Claro, todo esto después. Antes, en realidad, no, después de que vendría a ser de que Charlie haga con Nito, con León. El por su Gecko. Por su Gecko. Claro, no, por su Gecko fue antes. Por su Gecko fue antes. Esto es este. Ya había dejado la. Igual esa noche Nito subió y cantó. Cantó. Ay, ¿qué tema cantó? Cantó un tema que tenía la máquina que. ¿Cómo mata el viento norte? Sí, pequeño subió. Tema. Sí. Así que bueno, ¿les parece? A ver, irnos por supuesto a la pausa con un tema de este disco de Los Abuelos de la Nada. ¿Te parece? Vamos a hacer democracia. Vamos a ver. Vamos a elegir democracia. Sí. Elegimos todos. Somos todos, fuimos todos. Votemos. Así es el calor. Para bien, vos. Va. Bien, va. Ahí está. Euge vota así es el calor. Chalamán. Ya la hemos escuchado, Chalamán. Pero la vota. El rasta. Banca Chalamán. Usted sí que es coherente. Cucharón de Tribunal, un tema escrito Cucarachón, de Tribunal, escrito por Basterrica. Sí. Espía de Dios. Esta quizás la va a votar Marce, sí. Hermana Teresa o Sor Teresa. Me daba mucha risa esa canción, sí, me gustaba. Tengo el recuerdo de Miguel Abuelo con el micrófono muy arriba, haciendo unos pasitos así, agarrando un montón de porquerías para hacer percusión. Pequeños ruiditos. Pero yo voy a votar. ¿Puedo votar? Vamos así. Bueno, esa no la votás. Perfecto. ¿Mil horas? Mil horas voy a votar yo. ¿Ah, mil horas? Sí. Mil horas. Mudos en, mundos inmundos. Ya que es una democracia, voy a votar mil horas porque dice además que lo esperó bajo la lluvia. Y sí. Creo que. Sí. Hoy, una noche lluviosa. Da para escucharla. Sí, sí. Euge, que. Yo iba a votar por No se desesperen, pero. No se desesperen. No se desesperen, también está bueno. Yo iba a votar por Sintonía Americana, pero también la pusimos. Es que todos los temas son muy buenos. Así que bueno, dale, vamos con. Mil horas. Dale. Mil horas, tengo un cohete en el pantalón. Vamos a hacer un hit. Y lo espero bajo la lluvia. Vamos a hacer un hit, dale. Vamos, dale. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.